Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación. Ana y Simeón, un hombre y una mujer. Ambos esperaban ver al Mesías prometido antes de morir, y a ambos les fue concedido lo que el oráculo predijo, y así los dos, viendo a Dios recién nacido en el cuerpo humano de un niño, alabaron al Todopoderoso y sintieron cerca la providencia divina que permitió que un hombre, Simeón, y una mujer, Ana, pudieran ver lo que muchos habían esperado y estaban esperando, la venida de Cristo. Niño sonrosado por las rosas que su madre le ofrecía. Niño Dios, oh Hijo de María, cuánto amor tuviste ya en el vientre de la bendita mujer judía que quiso y es y fue la esclava de Dios para hacer su voluntad y darnos el amor de los amores. Oh niño, si pudiera verte, tenerte en mi regazo, podría decir como Simeón dijo: ya puedo partir, ya puedo morir. Ya todo está cumplido. Niño, niño mío, por ser de todos, al ser Dios mismo. Oh, cuánto te quiero, niño mío. Deja que te bese en las mejillas y sienta en mí como los pétalos de una rosa cubren mis labios que tanto te adoran. Oh, niño Dios, cuán maravilloso es que nacieras, que ya hayas venido al mundo y así esté cerca, cada vez más cerca, el reino de Dios. Ese que en el Padre nuestro pedimos a una, que venga tu reino. Mi niño, Dios, como Ana, la sacerdotisa, quiero ver tu carita y quiero, como los pastores, oír desde el cielo que cantan los ángeles a coro: bendito es el Hijo que tuviste en tu vientre, Jesús. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.